me quieres, no lo ocultes más. Y estás arrepentida. Yo sé que muchas veces tú quieres volar, pues vuela golondrina. Que yo no te detengo porque sé aguantar. Estoy acostumbrado a desangrar mi pecho. No lloro porque lágrimas no tengo ya. Me duele que se acabe todo lo que he hecho. Yo sentí la esperanza de ser tu dueño, juré hacerte feliz. Tú bien lo sabes y hoy pisas este amor que yo te ofrezco. Dios mío, ya este es el fin. Pobre mi madre, cuando me vea sufrir, sufrir de nuevo, sufrir de nuevo. Ay, siento morir por el amor. No puedo ya saber quién soy. Quizás no tengo corazón. Y si lo tengo, ya me voy. Ay, quizás no tengo corazón. Y si lo tengo, ya me voy. Siento galopar al fin de mi existencia. Ay, por lástima no quiero que te acerques más. Déjame con mi pena, que yo sigo mi ruta y llegaré al final. Me fundiré en el trago y buscaré el olvido. Todo lo que comienza tiene que acabar. Que se acabe mi pena igual que tu cariño. Yo sentí la esperanza de ser tu dueño, juré hacerte feliz. Tú bien lo sabes y hoy pisas este amor que yo te ofrezco. Dios mío, ya este es el fin. Pobre mi madre, cuando me vea sufrir, sufrir de nuevo, sufrir de nuevo. Y hoy pisas este amor que yo te ofrezco. Dios mío, ya este es el fin. Pobre mi madre, cuando me vea sufrir, sufrir de nuevo, sufrir de nuevo. Ay, siento morir por el amor. No puedo ya saber quién soy. Quizás no tengo corazón. Y si lo tengo, ya me voy. Ay, quizás no tengo corazón. Y si lo tengo, ya me voy. Morir por el amor. No puedo ya saber quién soy. Quizás no tengo corazón. Y si lo tengo, ya me voy.